Esto podría ser la segunda parte de una gran película. Claro, claro que sí. Cristian Castro, buenos días. Qué lindo. Caballero, me ha encantado. Primero, no te conocía personalmente. Te he escuchado millones de veces. Gracias. He tenido momentos de amor millones de veces con tu música. Muchas gracias. Con tu voz. Oye, a ti, tú has llegado a caer en la cuenta que se dice en España de que ha vivido mucha gente que ha tenido a Cristian Castro de fondo cuando estaban amándose. Pues la verdad que es una satisfacción muy, muy gratificante cuando te dicen, inclusive los varones, ¿no? Te dicen que es que usaron una canción para declararse, para pues ese verano, para casarse, para tener un hijo, para bautizarlo, que ahora el hijo o la hija, pues, que siempre canta aquella canción o esta canción, y siempre, pues, un recuerdo, ¿no? Entonces, cuando escuchas que estás haciendo momentos, ¿no?, para la gente, para mucha gente por ahí, pues es que da mucho gusto, y esa es la satisfacción que podemos recibir finalmente después de un esfuerzo también de tantos viajes, de disciplina para cantar, ¿verdad? Uh-huh. Y con ganas de transmitir con tu voz ese justo mensaje, ese momento, tratar de crear un momento y que alguien lo vea y diga, ah, este momento puede ser aquí y allá. Y sobre todo, pues no sé, la canción es un aroma, ¿no? Es un aroma y se te impregna y luego no te deja escapar nunca más. Y que queda ahí para toda la vida. Sí. Jamás se borrará eso. Sí, no te deja escapar una canción. Qué bueno. Muy lindo, es un... Bien. Decía lo de la segunda parte porque tuviste un lanzamiento discográfico hace no mucho tiempo, cantando canciones de autores españoles que han triunfado en Latinoamérica. Sí, es verdad. Este repertorio es esencial que lo conozcan aquí en España, ¿no? Me parece importante porque no se dieron cuenta de todo el triunfo que tuvieron los españoles con cantantes mexicanos, tal cual es el caso de mi gran favorito, José José, uh-huh, el cual pues se rodeaba de Juan Carlos Calderón, de Manuel Alejandro, de Rafael Pérez Botija. Y todas estas ráfagas de canciones tan, de verdad, tan notables, tan inolvidables, tan inmejorables, por su interpretación, por su momento, por su aroma, como decíamos. La verdad es que no podía yo dejar pasar este repertorio, este tenor, este cantante, que es mi gran favorito, y hacer este paréntesis para entregar muchísimas canciones que son para mí pues canciones de cuna casi, pero, uh-huh, pero que son tan naturales como eso.